Ha pasado tanto tiempo, terminaron armas juntos. A pesar de muchas tantas tormentas a porvenir, altibajos, muchas crisis han logrado superar. Está claro y está claro, pacto eterno han de continuar. Yugos que parecían desiguales se terminaron uniendo. Más allá de las barreras siguen armando camino. Y están ahí arrasando con todo lo que queda en un masacre. Yo los amo más allá de todo, mas siempre los querré más allá de cualquier cosa. Ocurrió un 30 de marzo, consumaron un pacto eterno. Más allá de las barreras de ese tiempo, todo lo que se han propuesto lo han logrado conseguir. Por eso hoy más los bendigo otra vez. Con todo lo que queda en un masacre, yo los amo más allá de todo, mas siempre los querré más allá de cualquier cosa. Están ahí arrasando con todo lo que queda. Siempre los querré más allá de cualquier cosa. Más allá de cualquier cosa.